Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. De pueblos dignos y visitas papales. Dejando de lado la final de la Copa América, que sería harina de otro costal, hay dos temas en los que me interesa detenerme y reflexionar en voz alta. La decisión digna y soberana del pueblo griego de plantarse frente a la Troika y no aceptar el ajuste que le quieren seguir imponiendo es otro signo de los nuevos vientos que están soplando en Europa. Esto abre otra grieta en un sistema neoliberal que muestra cada vez más signos de agotamiento. Junto a Grecia, las posibilidades de España, Irlanda, Portugal e Italia de avanzar por estos mismos caminos populares y de redistribución de la riqueza encienden luces de esperanza mirando el futuro. Resuenan las palabras de Néstor Kirchner en las Naciones Unidas cuando dijo: los muertos no pueden pagar sus deudas. En este sentido, lo que pasó en nuestro país es ejemplo para muchos otros países que buscan seguir siendo expoliados por el Fondo Monetario y los fondos buitres. Por otro lado, la visita de Francisco Bergoglio a nuestro continente latinoamericano es también motivo de análisis. Por un lado, comenzar su recorrido por el Ecuador es darle un espaldarazo a quien es su presidente preferido, Rafael Correa, quien influyó muchísimo en su última encíclica sobre el medio ambiente, y además a reforzar su liderazgo sobre las masas populares de América Latina, centralizando cada vez más el poder en su persona. Va a seguir con su discurso anticapitalismo financiero, pero siempre desde una postura dialoguista, y a su vez reforzando la doctrina tradicional sobre la familia, como hizo ayer. Dos hechos, dos maneras de construir poder. Grecia, desde lo colectivo y la búsqueda de una sociedad soberana que construya su propio destino sin imposiciones de nadie. Francisco, desde arriba, utilizando el poder simbólico de su investidura, generando fascinación y adhesión en las masas populares. Queda una pregunta a partir del proyecto de Jesús. ¿Cuál de los dos modelos de construcción responde a esta propuesta? ¿El de Grecia, que construye desde el pueblo y desde ahí genera liderazgos? ¿O el de Francisco, que aprovecha su liderazgo para construir con el pueblo? ¿O son dos momentos de una misma construcción? Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. ¿Seguimos a la pulsera de radio? Seguimos, sí. ¿Y quién está ahora con nosotros? Ahora sí. Señor Tony Fenoy. Tony Fenoy, ¿cómo dice que le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, muy bien, muy bien. Le presento al nuevo director de la Pulsera de Radio. Sí, me enteré cuando venía. Estaba preguntando, parece que es un nuevo modelo de construcción de poder. Sí, así. Ni de arriba ni de abajo, ¿no? Apareció. Apareció. Está el subdirector también. Sí, señor Jairo Loza del Castillo. Jairo Loza del Castillo, que vino también a asumir el cargo. Está bien. Y a musicalizar hoy el programa. Se ve que la influencia de Francisco ha llegado por estos lugares también. Lo tenemos a Damián Lambusta un poco disperso hoy. Sí, sí. ¿No? Está bastante parece disperso. Los mis alumnos de segundo año en clase con el celular. Estoy resolviendo cosas. Ah, bueno. Ah, ¡rapa! Otra nueva forma de resolver las cosas. Sí, sí, por sí. Celular. ¿Eh? Tony Fenoy, bueno, muchas gracias como siempre por estar por aquí. Sí, sí. Acercarnos reflexiones que a veces están como bueno, que no son lo central del programa, pero que está bueno repasar también, ¿no? Porque es parte de la realidad. Y creo que, que es importante ver la coyuntura, sí, también lo que está pasando a nivel mundial, porque nosotros estamos insertos en eso. Y bueno, y el tema de Francisco es un tema que siempre hay que tener un ojo puesto ahí. No hay que dejar de seguirlo, no hay que quedarse solamente en la fascinación, en la adhesión, en que pareciera que está todo bárbaro, que hay muchas cosas que están muy bien, que no se pueden negar, pero que me parece que hay que tener ojo, ¿no? En lo que está construyendo y cómo lo está construyendo. Y Grecia, que nos hace acordar tanto a lo que vivimos nosotros no hace tanto, ¿no? Sí, exactamente, en el 2001 y por ahí desde otro lugar. Creo que la propuesta del referéndum es una propuesta válida que también da pasos hacia una democracia más participativa, no solo representativa, y que son instrumentos que por ahí en Argentina los tendríamos que utilizar más, que en otros, que en Bolivia se usan, que en Ecuador se usan. En Venezuela. En Venezuela también. Y me parece que acá los tendríamos que usar más y me pareció espectacular la decisión del pueblo griego, también saliendo por afuera de todas las encuestas que decían que iba a haber, que iba a estar muy parejo, que prácticamente iba a ganar el sí. Bueno, el pueblo griego le dijo no al ajuste, se puso de pie, y bueno, y ahora vendrán momentos no fáciles seguramente, pero cuando la decisión se toma desde abajo, cuando se toma a nivel popular, seguramente van a tener más fuerza y así Tsipras también va a tener mucha más legitimidad para poder negociar, ¿no? Tony Fenoy lo dijo en La Pulseada Radio. Exactamente. Vamos, señor Tony, ¿eh? Como siempre. Nos vemos, ¿eh? Siempre a sus órdenes, señor director. ¿Cómo no? Tony Fenoy, muchísimas gracias. Ahí Jairo le va a decir algo. A ver. Ah, pensé que se había contado. No sé, levantó la mano, dijo, ¿va a decir algo? No. No, nos vamos escuchando otra de las canciones que también eligió Jairo. En este caso se trata de Calle 13... Y Latinoamérica es la canción elegida. Bien, vamos subiendo el nivel. Cerrar este espacio de Tony Fenoy, que está muy bien. Sí, está muy bien. Levantamos puntería. Sí. Bien. No, es muy amplio el gusto musical de Jairo. Está muy bien. Es muy amplio. Hay muchos colores ahí. Claro. No, para ayer lo elegí. Lo eligió mi madrina de allá de Tigre. De Tigre lo eligió la madrina, entonces. Bueno. Por pedido de Florcita Ferreira. Podía ser un tema Calle 13 o de 11 tiros. Exacto. En este caso es Calle 13. ¿Lo tenemos ya? Lo escuchamos entonces. Dale. Calle 13, Latinoamérica. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes

ciudad de La Plata para charlar sobre este circo y sobre el proyecto y los objetivos seguramente que hay detrás. Están Iván y Leandro, integrantes de este circo social Escaramujo. Chicos, muchísimas gracias por acercarse. Por venir, No, gracias a ustedes por invitarnos. Fue una sorpresa, una grata sorpresa cuando abrimos el Facebook y vimos la invitación. Fue, che, nos está invitando de la radio, que es de la revista La Pulseada. Uh-huh. Bueno, vamos, ¿a qué hora? ¿Dónde caemos? Fue como un notición para nosotros, sobre todo después de 4 años, de 4 o 5 años de trabajo, que uh-huh. nos inviten, para nosotros es un... Está bueno. ¿Cómo nace este proyecto? Que leí por allí, surge de alguna manera en el galpón de Tolosa, ¿no? Sí, ahí, más o menos. Mira, el Circo Escaramujo sería como el derivado de lo que en su momento, cuando se ocupa el galpón de Tolosa y se empieza a gestar el Centro Cultural, allá por el 2007, fines 2007-2008, empieza a funcionar dentro de ese espacio un espacio de entrenamiento de circo, dimos a llamar en su momento el Circo Galponero. Ajá. Con gente que hoy por hoy está en otros lugares, en otros espacios, también construyendo desde el circo o no, pero bueno, fueron parte y son parte de la historia de lo que hoy derivó en el Circo Escaramujo, que tiene 4 años y medio de vida, también funcionando en el Galpón de Tolosa, también con los elementos que en su momento eran del Circo Galponero, pero con otros sujetos o actores sociales, pero bajo la misma política de este compromiso social que nos calzamos en las espaldas a la hora de construir desde ese lugar particular que es el Centro Cultural Galpón de Tolosa. O sea, es que me voy acordando y ahí tienen un taller, ustedes hacían un taller ahí en el galpón, y ahí iba el hijo de un amigo, Joaquín, que estuvo yendo un tiempo, Joaquín de Punta Lara era. Sí. Es de Punta Lara, Joaquín, el hijo de Hernán Usabarrena, del Vasco, fue ahí. Y me acuerdo haber estado, y ustedes sufrieron ahí cuando perdieron algunas cuestiones del taller cuando en los incendios que sufrió el galpón, ¿no? En el año 2000, ¿qué fue? ¿13? Sí. 2013, pero fueron 2 incendios consecutivos en un mes. Claro, ahí me voy bien. Estaba Joaquín muy contento con el laburo que estaba haciendo ahí en este taller, ¿sí? Un nene de 9 años, sí, 9 años. Que era, jugaba Diablo, estaba muy motivado con el trapecio. Sí. Así que bueno, nace ahí este Circo Social Escaramujo en el año 2010 en el galpón de Tolosa. Decía yo también que empezaron a girar por los distintos barrios de la ciudad de La Plata. ¿Cómo surgió esta idea de acercarse a los barrios, aquellos que están más alejados del centro sobre todo, ¿no? Y los primeros barrios que recorrimos, o el primero, fue el barrio de Tolosa, uh-huh. al cual nos debemos como objetivo principal del centro cultural, y el circo como un órgano de ese centro cultural, ¿no? Uh-huh. Que fue los distintos sectores del barrio, que fue el churrasco, el mercadito, los piletones, bueno, claro. Tratar de toda esa parte media olvidada del barrio de Tolosa, sobre todo por las partes a veces gubernamentales, uh-huh. que son esas partes por ahí más precarizadas en lo que es servicios, básicamente. Nos encargamos de acercar el circo, tratando de que ese acercamiento nuestro mediante funciones o mismo a veces ayudamos a colaborar con el diseño de unos murales también, que eso sea un atractivo, un atractor para que la gente se acerque al centro cultural y se lo apropie, de algún modo. Esos fueron los primeros años dentro del galpón de Tolosa. Entre el 2008 y el 2010 funcionamos básicamente ahí en el barrio de Tolosa. Tuvimos unas salidas a Villa Elisa, también de la mano, no me acuerdo bien si fue de una compañía o una murga que nos invitó a la plaza de Villa Elisa, y fuimos. Y ya a partir del año, el año pasado o el anterior, yo particularmente tengo un amigo que es el Nico Cuello, uh-huh. que lo conocí porque es la pareja de una compañera de fotografía, que venía justo acá al Favero, al taller. Uh-huh. Me comentó de la movida que tenían con Resistencia Cultural Barrial, de cómo estaban haciendo asesoramiento legales en los barrios, y nosotros como circo social, ¿qué es lo que hacíamos?, nos preguntan. Bueno, le contamos un poco de este trabajo, esta política de entender al circo como una herramienta social, tanto en los talleres como en nuestro discurso político y nuestras prácticas barriales. Y dicen, bueno, nosotros, si ustedes quieren, pueden venir acá, acá, acá y acá. San Cayetano, Los Robles, bueno, ahora fuimos invitados a Lomas de Zamora. Estuvimos en Puente de Fierro hace muy poquito. Bueno, y también hay otros barrios que ahora no recuerdo el nombre, como Hernández, donde ellos hacen asesoramiento legal en situaciones por ahí complicadas de desalojo, básicamente, y también apuestan a la construcción cultural del lugar, como en el caso de Los Robles, que tiene el centro cultural impresionante que armaron ahí los chicos. Nos invitaron a participar de esa movida como circo social, aportando lo que nosotros teníamos para ofrecer a los barrios. Y dijimos, desde ya, es como para nosotros es también un honor y un placer que nos inviten y ser referente del circo en esos sectores, como mencionaba, relegados. Para nosotros es como, no sé si un orgullo, por una palabra media rara, pero sí es un disfrute muy grande que hace que nosotros podamos ir y querramos ir sin ningún tipo de objeción, salvo las climatológicas. A veces cuando llueve... Se complica. Iván, Leandro, recién, bueno, hablando con los chicos, Jairo, que está ocupado, como ustedes ven, en otra cosa, pero él iba a preguntarle algunas cosas, está, también Marcelito, pero pasábamos ahí, decíamos, él tiró magia, trapecio, ¿no? Trapecistas, sí. Y payasos. Lo primero que surgió a la hora de hablar de circo aparecen esas cuestiones que están presentes, digo, en este circo social Escaramujo. ¿Quién es un circo particular? Digo, no hay una gran carpa que los acompaña, no hay todo eso que hay detrás de los circos que últimamente vemos que se instalan. Ahora mismo hay uno instalado ahí en Walmart, ahí en el playón de Walmart hay uno instalado todos los años para las vacaciones de invierno. Llegan estos circos, que son un poco más tradicionales, han mutado mucho, ¿no? El circo como el que veía yo de chico. Sí. Hay un show, hay un espectáculo, hay una puesta en escena, hay música, bailarines, digo, hay una otra cosa, ya no es aquel circo que por lo haya pudimos ver nosotros. Cuéntenos ustedes de qué trata este circo social, qué es lo que llega al barrio del circo, qué es lo que queda de aquel circo, si queda algo, qué es, cómo y es de, esa del historia. Circo tradicional, digamos, o el circo criollo. Lo que nosotros rescatamos básicamente es ir a esos lugares que no son los céntricos, los capitalinos, digamos. Claro. Esto de ir a las periferias o ir a sectores alejados de lo que es el núcleo central de una ciudad es algo que los circos en su momento cumplían o satisfacían, que era llega el circo al lugar, no sé, yo soy de Tierra del Fuego particularmente, y que llega un circo en su momento con elefantes de la Tierra del Fuego era una locura. Wow. Bueno, que hoy por hoy llegue a un barrio en el cual la luz está negada o el servicio de agua o cuestiones básicas que hace a la vivienda digna, que llegue un circo sin carpa, pero un circo con estructura aérea, con trapecios, tela, malabaristas, acróbatas, de piso, aéreos, payasos, diabolistas, o sea, con toda la diversidad que se puede sumar, porque si bien somos un grupo estructural, siempre invitamos a distintos colegas que vengan a participar. Nos parece que eso retoma un poco de la idea tradicional de ir a esos lugares donde las cuestiones más citadinas y capitalinas, o de la capital, no llegan. Eso lo retomamos. También cierto formato tradicional, que es un ruedo, que son las disciplinas circenses, pero luego la puesta en escena por cada artista puede ser diferente. Puede no ser el malabarista tradicional, la acróbata o el acróbata tradicional, sino que utilizan a veces formatos más fusionados con el clown o con los payasos, o mismo con las danzas, o la danza contemporánea, o se llama el malabar contemporáneo o la acrobacia contemporánea, que va más ligada a un despliegue escénico más danzarín con la técnica a aplicarse, a malabar, danza o lo que sea. Después, no sé, lean, que del circo lo que nosotros tratamos de aportar es, primero, ese momento medio fuera del tiempo en los que se permite relajar un poco, disfrutar y gozar de un espectáculo gratuito, básicamente, que es lo que hacemos en los barrios a los cuales somos invitados, o a los que nos invitamos también, de alta calidad, porque todos los que formamos parte del circo nos dedicamos a eso, si bien, bueno, en mi caso particular yo soy antropólogo, pero me dedico a entrenar y crecer en el malabar. En el caso de los chicos también tienen sus otras actividades, pero cada uno es o trata de mejorar día a día en lo que es su disciplina para que lo que llegue a esos lugares no sea de baja calidad, por ser de periferia, sino que le llegue algo también de altísimo vuelo. Dentro de Alpón de Tolosa, un poco lo que ofrecemos es eso, son espectáculos o talleres accesibles. El que no pueda abonar una cuota o pagar una gorra los toma igual, y el que no puede pagar una entrada entre igual a los espectáculos, pero particularmente los barrios, es gratuito. Uh-huh. Facilitado también por esto de que nos van a buscar en una camioneta, llevan la estructura aérea, nos facilitan el transporte para que nosotros nos llevemos porque ninguno posee un móvil. Uh-huh. Otra de las cosas que hacemos con el circo, que creo que es bastante impronta también de nuestro grupo circense, es que trabajamos en la cárcel, en el penal 33 de Los Hornos, que es la cárcel de mujeres. Sí. Hace ya más de un año que formamos parte de lo que las chicas del penal llaman el cumplemes de los chicos, porque ahí los chicos, hijos de las chicas detenidas. Claro, de las detenidas o privadas de la libertad que tienen hijos hasta 4 años, por lo general residen con las madres en el servicio penitenciario, entonces una vez al mes, el último viernes de cada mes, arman un cumplemes general para todos los chicos que cumplieron años ese mes. Ahí nosotros hemos invitado, primeramente mediante Ludmila, fue una chica, no me recuerdo bien cuál fue el motivo, pero un compañero del circo era trabajador social, la conoció por una práctica en la cárcel, le dijo que tenía un circo, que si le interesaba, hizo el contacto y empezamos a acceder al servicio penitenciario, que no es nada fácil, y mucho menos para un circo. Y tenemos esa función social o esa responsabilidad social que asumimos a la hora que establecimos un vínculo con la gente que reside ahí adentro, que es hermoso poder llevar eso ahí, que es un lugar donde a veces ni las familias visitan, y nosotros vamos a visitarlas con una función. A visitarlos con una función de circo, y eso creo que es la parte, una de las partes más genuinas que tenemos para compartir desde nuestra experiencia. Uh-huh. Ahora, de hecho, fuimos invitados de algún modo a llevar la función de circo al penal Almafuerte. Uh-huh. Es el de máxima seguridad, creo que es de menores de edad, entre 16 uh-huh. y 18 años. Esto está en gestación. Estamos viendo si la carta que enviaron. Tiene una respuesta positiva, pero bueno, es también otro acceso que tenemos a un espacio también relegado, olvidado, a veces hasta bastardeado, porque el hecho de estar recluso o privado de la libertad implica como todo un prejuicio social, bueno, y las estigmatizaciones que se van dando a partir de estas cuestiones periféricas, situaciones de encierro. Uh-huh. Bueno, nosotros nos encargamos de esto que por ahí se ofrece, como decís vos, en el Walmart o en lugares más céntricos. Uh-huh. Bueno, nosotros, si nos dan una mano, lo podemos llevar. Y creo que eso es una labor ultra loable o al menos respetable. Sí, sí, claro. A veces la gente se asusta con el fuego. O hay en el circo fuego a veces. Sí, sí, claro. Siempre pasa que hay gente que se asusta, hay gente que la atrae por demás directamente, el fuego ya de por sí que atrae, así que hay mucha gente que la atrae. Y está la gente que, bueno, no le gusta, entonces cada uno igual, el que va a jugar con fuego ya tiene una seguridad previa, uh-huh. digamos, se maneja con el elemento. Digamos. La idea es que nadie salga lastimado en uh-huh. ninguna de estas cosas, actividades. O sí. El que se lastime que sea el malabarista. Claro, claro, claro. Como dicen, el que juega con fuego. Claro. Sí, sí. Creo por ahí algo que no mencionamos es que dentro de lo que son los talleres uh-huh. o por ahí la educación de circo que podemos dar a partir de una función o esto, una charla de mates o un taller en el Galpón de Tolosa, es cierta idea pedagógica o educativa que es la de cierta toma de conciencia, no en un sentido religioso, sino uh-huh. por ahí en un autoconocimiento de lo que es el cuerpo de uno, cómo uh-huh. funciona, cómo es cuando trabajo con otros cuerpos, con otros sujetos. La idea de respeto, de cuidado, uh-huh. de atención, de tolerancia, de entrenamiento mutuo, es un montonazo de aspectos que trascienden lo sensorio-motriz, que es el aspecto técnico de una disciplina por ahí uh-huh. Acrobática uh-huh. o malabarística, uh-huh. Que implica más un trabajo grupal y una pedagogía colectiva que por ahí también es nuestra apuesta política. Desde ese lado es poder construir una idea política o una posibilidad de pensar política desde otro lado y de otra forma la construcción de poder colectivo o social también. Uh-huh. A veces queda como medio descolgado el circo, construcción política, uh-huh. social, bueno, pero está más asociado a la diversión y al entretenimiento, al ocio, ¿no? Y esa es la idea. Que está bien que sea así, pero también hay que... Está bueno buscarle otra, claro, otra manera. Claro, digamos que el espectáculo tiene ese fin por ahí de espectáculo, de claro. show, de uh-huh. entretenimiento, pero si uno le traslíneas o si el mensaje que uno puede dar desde el circo trasciende el mero espectáculo, creo que ahí hay un logro político. Si claro. uno puede dar un mensaje no por eso bombardear de información, no, pero sí dejar pautas o puntas para que algo resuene en la cabeza a la claro. hora de volver del espectáculo y no quedarme, che, qué lindo, cuántos palos tiró al aire, sino, viste que cuando hizo tal cosa, dijo tal o mostró tal o cual cosa, sea por, no sé, una jornada de derechos humanos, la actividad claro. que se haga, o no importa, el criterio que tenga, me parece que el contenido que se le puede dar desde el circo siendo una herramienta, esto, un espectáculo popular y de gran alcance, tiene un potencial muy grande. Creemos que tiene un potencial muy grande en tanto el aprendizaje y el aprendizaje no va tanto desde los discursivos sino desde lo corpóreo. Y cuando el significado de las cosas se inscribe en el cuerpo, algo así habla Freire, creo también, hay una trascendencia del discurso mismo. Y eso creo que desde el circo lo intentamos, quizás fallamos una bocha, pero el intento intenta. Exactamente. Sí. O sea, el intento está, no vamos a decir, hacemos fantástico, vamos acá, vamos allá y sale todo divino y la gente nos ama. Mentira. la realidad es que eso es una mentira. Si nos amara, tendríamos todos un montonazo de confort y cosas repartidas por todos lados y no lo tenemos. No está. No, igual, igual Leandro, ¿cómo se entera la gente que llega al circo, al barrio? ¿Cómo hacen para difundir esa bueno, eso, por, no? Por o sea, ejemplo, me imagino que no habrá una avioneta. No, claro. Recorriendo como... Si alguien quiere regalar una avioneta... No, digo porque justamente el circo este que se llegó hace días nos taladra la cabeza todas las tardes y... Y por lo general... con la gente ahí del barrio ya se empieza a comunicar el boca en boca, que siempre es el que más convoca, pero también particularmente esta última vez que fuimos a San Cayetano, me sorprendió ver en distintos locales, almacencitos de barrio, tener un cartel que imprimieron ellos, blanco y negro, donde decía el Circo Social Escaramujo y llega a la plaza del barrio a tal hora. Buenísimo. Buenísimo, genial. Esa es una gran difusión y bueno, después obviamente la comunicación está ahí entre ellos, digamos, más que cuando están... Sí, y después internet claro. es como el medio masivo por excelencia. Claro, pero por ahí llega. En el barrio directamente la gente del barrio se entera más, por ahí con vecinos, charlando con el vecino, compartiendo, viendo los volantes pegados claro. en almacenes. Claro, la radio, por ejemplo, en este caso, que nos da una mano muy grande, los chicos de Resistencia Cultural Barrial, donde tienen radio, claro. Se la pasan como comentando el día que va a ir el circo, porque... al ya haber ido varias veces al San Cayetano, creo que es la quinta vez que vamos, ya hay como una expectativa también de vuelven los chicos del circo, no es que claro. viene el circo, sino que vuelven. Y eso ya sí. habla de un compromiso mutuo, no claro. solo del circo que va, sino de la gente que también establece un vínculo, y esa es sí. la parte por ahí más interesante de lo emergente que se da claro. ahí. Esto, pegan carteles ellos sobre nuestro circo, no vamos nosotros a pegar los carteles de que vamos a ir. Claro. Y eso ya es como, wow, para nosotros es maravilloso. Nombrábamos ahí a la gente de Resistencia, vamos a mandarle saludos a Inés y a Mija, que fueron sí. papás hace sí, apenas verdad, unos días nada más, así que mandamos saludos ahí a la gente que nos permite también reproducir estas palabras en el aire de FM Resistencia. Estamos por allí los domingos, así que un saludo a todos ellos. A todos. ¿Estuviste Santillana allá en el barrio Los Robles o no? No me acuerdo, pero sí. ¿Fuiste con Marianito? Sí. Cuando cerramos uno de los programas. Sí. ¿Te acordás o no? Sí, cómo no. Así que bueno, el Circo Social Escaramujo, de eso estamos hablando. ¿Por dónde andarán en los próximos días? ¿Cómo sigue la gira del circo? El próximo fin de semana, sábado 11, vamos a estar en Los Robles. En Los Robles, ahí. En Los Robles, sí. Luego en el Mercadito vamos a estar en semana, creo que el 16. El Mercadito allá de Tolosa. Sí. Después estamos a confirmar ahora fechas en Los Hornos, Villa Alba, y todos los últimos viernes de cada mes en la cárcel de mujeres y Lomas de Zamora a confirmar. A Lomas de Zamora. Sí, ahí eso es el lugar más lejano al que el Circo Social estaría llegando por ¿cómo, ahora. ¿Cómo llegan hasta ahí? ¿Cómo llegan? Y eso, parece que me pagaron para hacer publicidad, pero los chicos de Barrial nos invitaron a hacer estas funciones en el barrio Lomas, no sé si en el barrio Sebastián, creo que es. Porque también tienen ahí su trabajo que están realizando, y dijeron si les parece bien y les interesa venir, salir de La Plata, y fue como, bienvenido. Es un gran gancho para nosotros poder salir también de La Plata y si esto puede seguir creciendo, mejor todavía. Ajá. Nada, tenemos eso. Bueno, habrá que buscar alguna fecha, Santillán, para invitar a los chicos al hogar. Cajade, ¿o no? Claro. Sí. Cuando quieran. Yo por ahora no cumplo años, pero... para tu cumpleaños. Pero no pueden ir antes de tu cumpleaños también. Claro, después sí que el negrito cumple el 8 de diciembre. Claro. Pero no, espera, diciembre. Ese día es el cumpleaños del Galpón de Tolosa. Mirá, no van a poder ir ese día. No. Así que podemos buscar alguna fecha para que se acerquen ahí al hogar de Cajade. Del padre de Cajade. Cuando quieran, ahora te dejamos el contacto. Ajá. Y, o nos pasas el tuyo y lo organizamos. Uh-huh. No hay ningún tipo de problema. Ahora que vienen las vacaciones de invierno. Sí, pueden ir. Jairo, ¿a vos qué te parece? Bien. Que estás tan interesado con el circo. Que te gustaba. ¿Te gustaría que vaya el circo al hogar? Sí, pero no sé si voy a estar yo. Pero che. Pero agradecemos para que estés vos. Pero bueno. ¿En qué día vas a estar? Y... pasanos vos la agenda de los días claro. que vas a estar en el hogar y... ¿dónde vas a estar? La primera semana me parece que me voy a la casa de mi mamá. Ah. Y la segunda me voy al Tigre. Con mi madrina. Bueno. Ahí en la casa del padre está Mariana Chávez, ¿puede ser? Sí, anda cerca por ahí, sí. Uh-huh. Ahí en el hogar. En el hogar, sí. Uh-huh. Sí, sí. Así que bueno, ahora lo organizamos, nos pasamos contactos y vemos si podemos organizar para que el circo día, vaya al hogar. ¿No? ¿Qué día? Claro. Sí. Un sábado, un domingo, no sé. Santillán, vos los domingos no está porque, él ensaya con la minga. Con la cuerda, claro, con la cuerda de candombe. Sí. Entonces, pero hacemos un evento entre los dos si quieren. Hacemos el circo y cierra la cuerda de candombe. Mirá, más vale. Ahí está, sí, ya lo organizamos, al aire lo organizamos. Exactamente. Vamos circo, Iván, Leandro, muchísimas gracias por venir a acompañarnos un rato en la tarde y contarnos un poco de qué trata este circo social Escaramujo. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes y queríamos pasarles un chivo. Pero por favor. En realidad serían dos, pero dos lo vamos a hacer rápido. Mm. Al precio de uno. Pasa primero el del viernes. Este viernes 10 tenemos un gran varieté en el Galpón de Tolosa. Está pronunciado a las 10 de la noche más o menos. Va a haber grandes artistas de distintos países de Latinoamérica. Tenemos Brasil, México, Uruguay, gente de Capital, otra gente de aquí de La Plata. Va a ser un gran rejunte. Ajá. Una varieté increíble con muchos artistas, así que están todos más que invitados al Galpón de Tolosa en 3526. Este viernes 10 a las 10 de la noche. No puede tampoco Santillán, mira. Fíjate. Mira. No, Santillán. Pero si te quedaste con ganas y no pudiste ir al varieté... esto es algo. Esto es el viernes. Esto es el viernes próximo 10. A la noche. Ah, de hecho, el Galpón de Tolosa. Les vamos a dejar dos entradas para que si quieren sortearlas, repartirlas, no las vendan. Si las venden, no pasa la mitad. Te las quedo yo para mí. Claro, si vos lo podés para decir. Para que las tengan y puedan acceder sin tener que abonar la entrada como un gesto. Ahí. Esto es el próximo viernes 10 de julio, entonces ahí el Galpón de Tolosa en 3 y 526. El Circo Social Escaramujo, ahí va a haber una varieté a partir de las 9 de la noche. Exacto. Bien. Y el 1 y 2 de agosto, junto a Leandro y Maite, que es mi compañera, organizamos, y otra gente que está en Capital aportando muchísimo a este evento. Un encuentro. Un encuentro que vamos a llamar EMAS, uh-huh. que es el Encuentro Malabarístico del Sur, del Cono Sur sería, que lo organizamos a partir de distintos encuentros que tuvimos en convenciones, entre nosotros. Uh-huh. Surgió la necesidad de dejar de chupar información del hemisferio norte y del continente europeo, básicamente a nivel artístico. Es decir, en Sudamérica hay altísimo potencial, ¿por qué no organizamos un encuentro de malabaristas que nuclee la información, que la descentralice y la socialice? Uh-huh. Sí. En un evento que sea gratuito. ¿Y dónde lo hacemos? Y lo hacemos en el Galpón. ¿Y quién lo hacemos? Y lo organizamos. ¿Y a quién contactamos? Y si empezamos a hacer un rejunte de gente, a hacer redes, desde Paraguay, desde Chile, Argentina, y se armó algo que cobró una dimensión que es muy hermosa, que es casi un encuentro latinoamericano, de malabaristas, casi un festival de dos días que se va a llevar adelante en el Galpón, el 1 y el 2 de agosto, en donde además lo que van son las prácticas, talleres y el aspecto que nos interesa trabajar, que es la profesionalización de la disciplina y de los artistas que la ejercen, uh-huh. es abrir otra esfera dentro del evento, que es la de las charlas y las conferencias uh-huh. en torno a lo que es el circo social, uh-huh. A lo que se sumó gente, estamos terminando de cerrar, pero está casi confirmado, Circo Social del Sur, el Circo Abierto. Y tenemos la noticia que nos puso muy contento, que ayer lo terminamos de cerrar, que es la Fundación Víctor Key, es una fundación a nivel internacional que se encarga también esto de socializar en distintos espacios no céntricos. La idea del malabar como terapia de rehabilitación, malabar como disciplina artística, bueno, varias esferas. Esta fundación se suma a la propuesta de Lemas a compartir sus programas y sus experiencias, y en particular van a tener el segundo día del evento un espacio, luego de las conferencias que van a hacer, particularmente creemos el día sábado, para dar a conocer una terapia que se llama Juggling Therapy, que es mediante una especie de... Esto sería el 2 de agosto. El 2 de agosto. Es como una tabla, pizarra, como si fuera una mesa, con ciertas fichas que simulan... Es como un simulador de malabares para gente que tiene, por ahí, imposibilidades motrices o ciertas discapacidades motrices. Se les permite, mediante estas terapias o estas herramientas, pues recrear el juego y malabarear, de hecho, y llegar a malabarear... Tienen varios programas. Este es uno impresionante que deciden también llevarlo y compartirlo para la gente que va a asistir al evento. Entonces eso amplía el público a gente que hace kinesiología, gente que por ahí está, no sé, más de la acroyoga o varias ramas que hacen a la rehabilitación. Claro. Pero me echaba en este caso con el malabar y mediado por una fundación que le interesó investigar esa parte que a nosotros es como wow. Así que esto será el próximo primero y segundo de agosto, encuentro malabarístico del sur, en el Galpón de Tolosa será este encuentro, esos primeros días de agosto, Santander. Ah. Espero que puedas estar. Sí, audio. Es gratuito. Estamos complicados. ¿Todo gratuito? Todo gratuito, estamos tratando de que esa idea de que la cultura no tiene que ser un lujo, tratar de responder prácticamente con esa la idea. La canción de Silvio Rodríguez, como Rodríguez, el escaramujo. ¿No? Como el escaramujo. Linda canción. Chicos, muchísimas gracias de nuevo por acercarse y seguramente lo estaremos convocando unos días antes para volver a convocar a este encuentro malabarístico que están realizando los dos primeros días de agosto ahí en el Galpón de Tolosa. Pero en principio, volvemos a decir dónde van a estar el Circo Social. El próximo sábado vamos a estar en el barrio Los Robles. Y luego de ahí continuamos con el mercadito. Con el mercadito de Tolosa. Próximamente vamos a cerrar fecha de Los Hornos, Villalba. Seguimos con la cárcel de mujeres todos los últimos viernes de cada mes. Y Lomas de Zamora. Chicos, de nuevo, una agenda más que completa. Buscaremos un lugarcito para que también se acerquen al hogar de Cajade. Ojalá que sí. Muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo del programa, señor director. Vamos. Espéreme un segundo que no sé si va a elegir tema acá el musicalizador que hemos traído hoy. Desde el hogar de Cajade llegó Jairo Loza a musicalizar la pulseada radio. Está buscando allí. ¿Sí? ¿Encontró algo? Una de 11 tiros. Sigue eligiendo tu madrina. Desde el Tigre, entonces siguen eligiendo las canciones para musicalizar esta tarde. ¿Qué escuchamos de 11 tiros? Calle 13. Calle 13. Uno de 11 tiros de Calle 13. ¿Una de 11 tiros que se llama Calle 13? No. O de Calle 13. De Calle 13. Pero ahí escuchamos Calle 13. Bueno, Calle 7. Vamos, algo de 11 tiros. Habíamos elegido Circo Criollo de Rally Barrio Nuevo, algo un poco obvio para cerrar la canción, pero bueno, venía a cuento de lo que estábamos... pensaba también en una canción de Rafael Amor, que se llama Saltimbanqui, creo que es, y que habla de lo que está sucediendo con el... lo que ha sucedido con el circo de hace ya unos cuantos años, que salió de esa carpa y lo encontramos en cada esquina, ¿no? Eso que antes veíamos dentro de una carpa, hace ya muchos años que en nuestro país y supongo que en el resto de Latinoamérica lo vemos en cada una de las esquinas. Y eso es como... Es ampliar un aspecto político de la prohibición de las carpas dentro de las ciudades, como en el caso de La Plata. Claro. Está permitido, salvo algún espectáculo específico en Parque Saavedra. Después viene asociado al desarme que se dio de las familias cirqueras, que habían hasta el año 90, habían como unas 70 familias o 80 familias de circo, como generaciones de circo, que a partir de la política que sacó el hermano de Gerardo Sofovich, que fue el no uso de animales, del circo. Un motivo que hizo que las familias que vivían del circo con animales tuvieran que dejar y empezar a perder público de sus actividades tradicionales. Todo por el teatro de revista. Vamos, la síntesis rápida. Empezó a desaparecer un poco en Argentina ese carácter de acrobacia en caballos, el elefante que llega a Tierra del Fuego. Y... ¿Te gustó el elefante que llega a Tierra del Fuego? Yo el primer elefante que conocí lo conocí en Tierra del Fuego. El elefante estaba de pie, viejo. Te marcó. Es un tema que tenés que tratar, ¿eh? ¿Cómo voy a terapia? Chicos, muchísimas gracias de nuevo. ¿Está la canción ya de 11 tiros? No, está todavía. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Escuchamos qué? ¿Qué hacemos? No sé, la que le la madrina no escribe rápido. Ahora cerramos el Facebook. ¿Vamos con calle 13 entonces? No, la que eligieron ellos, la que eligieron ustedes. No, pero yo había elegido una y ellos no habían elegido ninguna. Si quieren, les decimos una del Circo Cataluña. ¿Circo? ¿Te querés matar? ¡No sea para la bota, eh! Circo por Cataluña, favor. La vida del pobre. Es un temazo. El Circo Cataluña era un circo de La Plata. Mirá. Ahora hoy por hoy es la cirquesta. Ah, se desarmó, bueno, se armó otro grupo y eran músicos y son. Los escuchamos. Entonces, para despedirnos, muchísimas gracias, chicos, de nuevo por venir. Jairo, te esperamos el martes que viene o cuando te puedas escapar de Jóvenes y Memoria. Y Santillán, bueno, el martes que viene nos estamos volviendo a ver. Nos estamos viendo. A ver. Vamos todavía. Vamos todavía, nos despedimos. ¡Opa! ¡Opa! ¡Va al circo! ¡Otro! ¡Opa! Tener un rol. te parece.